Esto es. Metas claras. A los que decían que no podía. Aquí estoy iniciando esto nuevo. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Este es de nuevo Wilson White. Con orgullo represento a mi gente de Colombia. Y en mi corazón yo siento que es el momento de mostrar que aquí hay talento. Y yo no miento, pues muchas veces me tocó llorar por ver a mis amigos en el suelo sangrar. Por eso en mi vida me dedico a cantar. Son metas claras por mi familia y por ustedes. Pues debo demostrar que aquí lucha si puede. Y es que estas son mis metas claras. Vengo a representar. Yo no me rindo. Mientras tú descansas, yo sigo luchando. Y es que estas son mis metas claras.